viendo igual. Y aunque el tiempo se empeñó en marchar, sigues igual. Ves el mar, dejaste de fumar, tomas el sol con precaución, y lo que dicen que es una obsesión, te fue muy bien, sigues igual. Oh, Mary, yo te sigo viendo igual. Mi Mary, yo. Tomas el sol con precaución.